Mil diablas en la oscuridad, pensaste que era la única. Ando borracho por tu ciudad, mientras tú escuchas mi música. Más demonios en mi cruz, bebé. Hice un trato para no volver. Y si te tuviese que olvidar, vuelvo a buscarte por internet. Otra vez, pongo tu nombre, sale tu ex. Pongo tu amiga, mi best friend. Quito tu foto de la pared. Baby, otra vez. Mi madre dice mantén la fe. Pasando por control policial, esos haters no me pueden ver. Yeah. Esa es la maldición, soy tu fucking obsesión. Yeah, me rompiste el corazón y eso no tiene perdón. Yeah, bailo solo en el balcón, sola me fumé el blunt. Yeah, baby, esto se acabó, no me busques por favor. Yeah, bailo a tu lado, bebé, del Instagram bloqueado. Ya ve, no me busques en ningún lado. Si ya fue, mejor de pegar la foto de tu padre. Yo prefiero caminar más lento. Toda tu shit que se la lleve el viento. Anda a conversar un rato con tu lamento. Que yo me lo fumé con otro, lo siento. Siempre me afecta cuando tú estás en la fiesta. Siempre me acabo drogando de más cuando te acercas. Siempre me renta cuando tú estás en la puerta. Siempre te acabo llamando, tú siempre te conectas. Siempre me afecta cuando tú estás en la fiesta. Siempre me acabo robando de más cuando te acercas. Siempre me renta cuando tú estás en la puerta. Siempre te acabo llamando, vuelvo a buscarte por internet. Otra vez, pongo tu nombre, sale tu ex. Pongo tu amiga, mi best friend. Quito tu foto de la pared. Otra vez, mi madre dice mantén la fe. Pasando por control policial, esos haters no me pueden ver. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Soy la única estando como me pongo tóxica. Miro el reloj, se nos fue la hora. No quiero ser de nuevo tu droga. Baby, otra vez, pongo tu nombre, sale tu ex. Pongo a tu amigo en mi best friend. Quito tu foto de la pared. Siempre me afecta cuando tú estás en la fiesta. Siempre me acabo drogando más cuando te acercas. Siempre me renta cuando tú estás en la puerta. Siempre te acabo llamando, tú siempre te conectas. Cuando salgo a buscarte, esa es la mejor parte. Baby, ahora ya no quiero soltarte tarde. Ya no sé cómo éramos antes. ¿Cuándo vas a matarme? Esa es la mejor parte. Ya no quiero soltarme, baby. Esto está interesante. Mil diablas en la oscuridad. Pensaste que era la única. Ando borracho por tu ciudad mientras tú escuchas mi música. Más demonios en mi club, bebé. Hice un trato para no volver. Y si te tuviese que olvidar, vuelvo a buscarte por internet. Otra vez, pongo tu nombre, sale tu ex. Pongo tu amiga, mi best friend. Quito tu foto de la pared. Baby, otra vez. Mi madre dice mantén la fe. Pasando por control policial, esos haters no me pueden ver. Otra vez.